Hola, macana. Hola, macana. Hola, soy la pajarita. Cuando veo un hombre, me le tiro arriba. Hola, soy la pajarita. Cuando veo un hombre, me le tiro arriba. ¿Pa qué? Que me desbarate. ¿Pa qué? Que me dé con el bate. ¿Pa qué? Que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate. ¿Pa qué? Que me desbarate. ¿Pa qué? Que me dé con el bate. ¿Pa qué? Que me suba arriba de la mesa y me dé con su bate. Me gusta que me desbarate. Me gusta que me dé con el bate. Me encanta que me suban arriba de la mesa y que me desbarate. La pajarita, la paul, la más perra. ¡Uy! El destacamento estudio produciendo Loren Records. Compañía, Pink Carlock, Pink Close, y que lo que pasa, a la Rubén y la Brian, ahí les me, what the fuck, esta niña, bye, de último pero presente, Pink Fedorova, Elvis Flow. El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El café. Bueno, la pajarita se fue a ver Barbie también. 11 de la mañana, 5 minutos. 11 de la mañana, 5 minutos. Entramos en la recta final ya del café de la mañana. Hoy viernes, jueves, de pincho pote. Mañana viernes estaremos desde el golpe con Jackie, en directo, zapatería, los mejores pinchos y el vino espectacular. Pero hay una noticia y hay una foto que es dantesca, definitivamente. Un lamentable panorama se puede observar en la playa Shaines, ubicada en el oeste de Australia. Desde el día martes, una manada de cerca de 100 ballenas piloto, también conocidas como caiderones, quedaron varadas, a pesar de los esfuerzos de diversas autoridades e incluso grupos de ecologistas. Se conoció que 51 ejemplares de esta manada murieron, pero añadieron, esperan que los otros 45 cetáceos de la manada sobrevivan. Oye, es que ve la foto uno y todas las ballenitas ahí apiñadas, increíble, ¿eh? Peter Harley, responsable encargado de supervisar las operaciones de rescate, señaló que los últimos animales estaban siendo vigilados de cerca y que en cuanto los técnicos se aseguran de que hay suficiente fuerza para liberarla, lo harán. En la zona de respuesta hay varios riesgos, incluyendo ballenas grandes, angustiadas y potenciales enfermas, tiburones, olas, y por eso tienen que tener fuerza para poder regresar al mar. Lamentable, hombre. 100 ballenas paradas, de las cuales 51 han muerto. Es una noticia lamentable, y yo, esto todo tiene que ver con el calentamiento global, seguro que sí, ¿eh? Y otra noticia, oye, estamos hablando de muertos hoy jueves mucho, ¿eh? Cocinero personal de Barack Obama fue hallado muerto en un lago. Durante el día de lunes, las autoridades locales del estado de Massachusetts, en Estados Unidos, descubrieron el cuerpo del cocinero personal del exmandatario Barack Obama. Tafari Campbell, quien tenía 45 años, fue hallado en las aguas de un lago de la isla Martha's Vineyard, una exclusiva zona donde se emplazan varias mansiones, entre ellas la de los Obama. El momento en que se produjo el fallecimiento, el expresidente, sus hijas y su esposa no estaban presentes en la zona. La policía relató que Campbell entregaba servicios de chef para la familia desde hace más de una década, cuando se instalaron en la Casa Blanca. De modo que otro que se va, qué cosa, ¿no? Por eso, muchachos, hay que estar en paz, tranquilo, porque uno no sabe cuándo la pelona llega. 11 de la mañana, 9 minutos. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. Cuando me levanto a llevar los morros a la escuela, de volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. Me basta, me sobra, no paso de allí. Aunque la gente te venga de cuento, aunque te digan bochinches de mí, yo soy muchacho muy serio, juicioso y loco, me siento por ti. Con ese cuento nosotros las engañamos bien, aunque sepamos que somos como Lucifer. ¿Por qué te pones conmigo celoso? ¿Por qué me hacen sufrir así? Por Dios, que solo con verla me basta, me sobra, no paso de allí. ¿Por qué te pones conmigo celoso? ¿Por qué me hacen sufrir así? Por Dios, que solo con verla me basta, me sobra, no paso de allí. Aunque la gente te venga de cuenta, aunque te digan bochinches de mí, yo soy muchacho muy serio, juicioso y loco, me siento por ti. Con ese cuento nosotros las engañamos bien, aunque sepamos que somos como Lucifer. ¿Por qué te pones conmigo celoso? ¿Por qué me hace sufrir así? Por Dios, que solo con verla me basta, me sobra, no paso de allí. Amigos, son mujeres, mis amigos. ¿Da cuándo me vas a acabar? Oye, pero qué bomba tú eres, sí, sí. Te doy de todo, carro, te doy casa, te doy amor, te doy azúcar. ¿Qué más tú quieres, chica? Café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Enlace Conexión Mundial. Integra la red virtual más grande del planeta en una sola conexión. AIR Sports. En el Mundial Femenino de Fútbol de la categoría absoluta en Australia y Nueva Zelanda, en la segunda fecha de la fase de grupos, Japón 2, Costa Rica 0, España 5, Zambia 0, Canadá 2, Irlanda 1. De esta manera el Mundial ya tiene sus dos primeros finalistas, España y Japón, ya que ambas selecciones repitieron triunfo y con 6 puntos cada una aseguraron su clasificación a octavos de final. El turno hoy es para Portugal, Vietnam, Australia, Nigeria, Argentina y Sudáfrica. Kylian Mbappé, la estrella francesa, rechazó la oferta del Al Hilal de Arabia Saudita, según medios locales. Según se había conocido, el equipo del país árabe había ofrecido 300 millones de euros por el delantero, que tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta julio de 2024. De hecho, el diario L'Équipe había publicado que las negociaciones con el Al Hilal se estaban dando el día de ayer. Y aunque la prensa había dicho que el Paris Saint-Germain le sonaba la oferta, Mbappé terminó rechazándola. También se había revelado hace unas 5 semanas que Mbappé no activaría la temporada suplementaria que estipulaba su contrato con el Paris Saint-Germain. De hecho, según informa la agencia española EFE, en el Paris Saint-Germain estarían convencidos de que Mbappé tiene un acuerdo con el Real Madrid, equipo merengue del fútbol español, para llegar a ese torneo cuando expire su contrato en Francia. Entre tanto, el equipo sigue su pretemporada de amistosos por territorio asiático y Mbappé permanece en París. La ciclista neerlandesa Yara Stirling ganó en solitario la cuarta etapa del Tour femenino de Francia ayer en Rodez. La pedalista de la formación del equipo Fénix de Koenig superó por más de un minuto a su compatriota Demi Vollering en una de las dos favoritas de esta edición, que tomó 8 segundos de ventaja sobre su gran rival Annemiek van Vleuten, cuarta hora en la general, donde la belga Lotte Kopecky conservó su maillot amarillo de líder. Paula Patiño, la colombiana del Movistar Team, subió 16 puestos en la clasificación general y ahora marcha en el puesto número 48, minutos 27 de la punta. Hay que recordar que Paula Patiño es una de las principales gregarias de la mejor ciclista del mundo, Annemiek van Vleuten, a la cual también respaldó hace unas semanas en el Giro de Italia femenino. Los Ángeles Lakers lucieron muy activos al inicio de la actual agencia libre de la NBA, National Basketball Association, así que el entrenador jefe Darvin Ham ya tiene en su cabeza cuál será el quinteto titular que utilizará al menos al comienzo de la próxima temporada 2023-2024. Serán D'Angelo Russell, base armador; Austin Reeves, escolta; LeBron James, alero; Jared Vanderbilt, ala pívot; y Anthony Davis, centro. Soy Luis Alfredo Hernández Ramírez, Conexión Mundial, AIR Sports, New York. En 60 minutos vuelve

presta el pincel y te logro colorar con otras condiciones. Y así tendremos amores, 15,500 noches. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vamos finalizando ya el horóscopo de Viviana. En el día de hoy te voy a decir lo que los maestros ascendidos tienen para ti. La frase del día de hoy para ti es: materia sobre mente, mente sobre materia. Podrás disfrutar de muchos logros, de paciencia y del dominio absoluto de tu propia persona. Continuamos con el signo de Capricornio. Espero un día en el que es posible que te sucedan diferentes contratiempos y que tendrás que solucionar de una manera inteligente. Deberás de tener presente que si te comportas de una forma agradable, podrás mejorar. Vamos con el signo de Acuario. Es posible que te des cuenta que deseas casi con ansiedad el reconocimiento de las personas con las que te rodeas, pero quizás te estés mimando demasiado y los nervios podrían hacerte explotar en cualquier momento. Continuamos con el signo de Piscis. Tu mundo emocional podría estar demasiado revuelto. Esto te podrá estropear, aunque solamente sea de manera temporal. Algunas de las relaciones que mantienes no saldrán a flote hoy. Si quieres saber mucho más de mí, podrás hacerlo a través de mi página web vivianavalencia.com, a través de mi Instagram @vivivalenciae o a través de mi WhatsApp +34 622 22 50 36. Muchas gracias, hasta la próxima. La vida es demasiado corta para tomar un mal café. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Y no se le olvide que usted ya hoy puede ir, sí, después de las 22 horas. ¿Usted le gusta jugar al sapo? ¿Le gusta cantar? ¿Le gusta pasarla bien con sus amigos, tomarse unos buenos tragos, bailar también si quiere? Una excelente atención. Todo ahí en la calle de Avenida Santiago número 18, Avenida Santiago número 18. Ahí está El Arriero. Sí, señor, como está escuchando. El Arriero, ahí usted puede tranquilamente disfrutar. Y ahora la gran novedad para el veranito es que puedes ir a jugar al sapo o a la rana, como te lo quieras llamar. En El Arriero, ahí te espera Mauro, te espera toda la gente del Arriero, que siempre tienen una excelente atención y hay permanentemente picoteo latino. Ya lo saben, ¿no? Picoteo latino. 11 de la mañana, 35 minutos, y mañana que vamos a tener la conexión con El Golpe, atención, porque se va a rifar una botella de vino blanco o rosa, como se quiera. O rosado, o blanco, pero blanco o tinto, de vino Peña de la Rosa, del pueblo de Ábalos. Usted verá si nos acompaña, si está pendiente de la retransmisión. Yo le aconsejo que nos acompañe, para que conozca cómo ha quedado El Golpe y cómo te atienden de bien. Al que le gusta el buen vino, hay que pasar por El Golpe. Ahí les dejamos. Mañana retransmisión en directo desde las 6 de la tarde. Creo que a las 6 o 7 ya me irá Jackie, pero tenemos retransmisión, conexión mañana desde El Golpe. Donde hay unos pinchos y la de vino es espectacular. No se olvide, los esperamos. Y hoy, pincho pote. Y yo voy a meterme esta cancioncita que quería escucharla. A ver, déjamela ahí. ¡Esa! Esta la quería escuchar yo. Me disculpan ahí, muchachos. Yo les voy a colocar todas las canciones, pero esta quería escucharlo yo. Se lo pierda casera, como no se. Lo que hay. Freddy Cortés te trae la salsa que es. El café sabe mejor. Pruébalo. Viene subiendo la cuesta, botellero, pregonando así las botellas, botellas grandes o pequeñas. Ahí en el camión, vamos, pararán, súbale volumen, súbale volumen, súbale volumen, que hoy es jueves. Empezamos, Pincho Pote. Yo siempre lo inicio en el bar Jade, calle Voluntaria, entrega número 2. Ahí las mollejitas son espectaculares. Pásate, esto simplemente es un consejo personal. Comienza con un buen café. El café de la mañana. Y saludamos gente por aquí, Rafa, saludamos a Rafael Darío Peña, el popular New York, que hasta ahora está en sintonía nuestra. Y a John también lo saludamos, a la mija que está haciendo su recorrido a esta hora. A ver si manda tamales como el otro día. Saludamos a Jairo Jesús y el domingo estaremos en la playa. Vamos a la playa. Ah, ah, ah. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. El año pasado hice como 50.000 amagues y no fui. Gracias a Chano Express, que nos ha invitado para acompañar la celebración del Día del Padre Dominicano. Yo, como ya estoy adoptado. Saludamos a Ronald Chiquitín, también a Johnny, a Mauricio, Aida, a Diego, a Manuel, a Fernando, todos están ahí en sintonía nuestra. Y Lisa me ha pedido esta canción, mire.

que biberón. Dije que tú eres un matón y te explotaron el melón en tu mismo callejón. Pau, pau, ten cuidado, tú estás claro, mi hermanao. Yo siempre estoy fuerteado y con chimbala de aquel lado. Yo siempre estoy fuerteado y con chimbala de aquel lado. Llegale mi hermanao, cantamos el mao. Llegale mi hermanao, cantamos el mao. Chimbala de este lado con el tóxico de aquel lado. Lao, lao, lao, lao, lao, lao, cual, cual. Dije que tú tienes todo, nunca fue así. Dije que mejor lo pierdes, nunca fue así. Tú quieres que yo te mate, nunca fue así. Toxic Road, la máquina de cotorra. Pitua con Chimbala, el de este lado. Ajá. Chingy y el método. Microwave la vía. Danny Punto Rojo, insuperable. El Domena, Danny Blanco. Funny Records, Complot Records. A los fucking music, el Little Production. Yeah. Cristian Music, Chimbala de este lado. El Giga Mix Musical. Yeah. DJ Hockel, controlando la zona, Imperio Musical. Gaby Music, de Pica. Brian, mi hermanito. Ay, déjame mencionar a mi mujer, porque ya tú mencionaste la tuya. Ahora es Charlie la jefa, la que controla Chimbala de este lado. Chimbala produciendo. Produciendo. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Oiga, ¿se acuerda que una vez hicimos una pregunta que cuál es el animal que a usted le asustaba, le producía mayor repul? Pues ya conocemos la opinión, pero mire lo que le pasó a Shakira cuando estaba en una grabación. Lo voy a leer rápidamente. Shakira le tiene pavor a las ratas, el grito que pegó en plena grabación. La cantante colombiana Shakira publicó un video en su cuenta de Instagram donde muestra el susto que se llevó al ver que tenía una rata al lado durante la grabación de su más reciente tema musical, Copa Vacía. La artista gritó de manera dramática y se levantó rápidamente del percance que el animal estaba cerca de ella. Aunque no se tiene claro si se trata de un hecho real o de humor, la publicación ya tiene en su cuenta más de 250 mil likes en menos de una hora. Los seguidores de la artista colombiana creen que la rata que aparece en el video representa a su expareja. Gerard Piqué, pero es que también, pues, hombre. Acaba en el basurero, rodeado de ratas, y finalmente regresa a su hábitat. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, dijo Shakira de manera irónica. Esto fue, pues, ahí un montaje que hicieron para echarle babas al muchacho este, hombre. Ya déjenlo en paz. Oiga, voy a decir algo que de pronto alguna chica se puede molestar. Pero Shakira está encarnando esa frase que dice que las mujeres siempre andan con el retrovisor atrás. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Ahí les dejo eso, ¿no? Ahí les dejo eso. Bueno, lo único cierto es que dicen que esa ratica era Piqué. 11:52, Carlos Alberto me pide a Ralphy Levy a esta hora de la mañana. Ya para ir cerrando el café. Somos el son, suele volumen. Estamos de jueves, estamos de veranito. Hace un calor, pero ojo en la tarde. Acabo de muchos años hemos probado que Señores, mil y gracias por estar ahí desde las 9 de la mañana. Son las 12 menos 3 minutos. Nos vamos, regresaremos en la tarde. No se olvide que hoy a partir de las 17 horas tendremos nuestra conexión jurídica con la doctora Jane Larequín de HLK Abogados. Ya saben que ya dice que presencial va a estar muy poco en agosto. Pero sus asistentes van a estar ahí pendientes de tu proceso, ¿vale? Y en una emergencia, pues te puedo atender. Dios los bendiga, nos escuchamos más tarde. Ahorita el calor es insoportable. Lo triste y lo peligroso es que en la tarde baja la temperatura y ahí es donde uno se jode, porque la garganta no resiste tantos cambios. Abrigarse bien por la nochecita. Agur. Latina es más música. Al que le pica la culebra es un animal que tiene dos dientes filudos. si me sale por detrás, lloro. Y si me viene a amenazar, le corro. Y si me quiere controlar, lloro. Y si los dientes me viene a enseñar, le corro. Si con su brazo me quiere enredar, lloro. Yo me sacudo y me vuelvo a soltar, le corro. Ay, culebra, te tengo miedo, lloro. Ay, culebrita, te tengo miedo, lloro. Y es por eso que yo le huyo, le temo, le corro, le temo, le huyo, le huyo, le temo. Que cuando te pica, mata, por eso ni siquiera estornudo. Y si a mi casa se viene a trepar, lloro. Ojo el palo de la escoba, le corro. Le voy a dar, le voy a dar, lloro. Ay, yo de encima me la voy a quitar, le corro. Échate pa' allá, culebra, lloro. Contigo yo no quiero guerra, le corro. Pero si conmigo te metes, lloro. Ay, te vuelvo a dar, le corro. Echa para allá, culebra, lloro. FM, más crossover. Más crossover. Está sonando Eurolatina FM. Nosotros somos la alegría de tu FM. Sal de aquí y no